ella le gusta si se la muevan todos los hombres, la cinturita, porque la hace delirar. Con todo quiere bailar. Ella es la siempre la más bonita, le gustando siempre provocativa. A ella le gusta que se la muevan suavecito, poco a poquito, porque la hace delirar. Con todo quiere bailar. Ella es la siempre la más bonita, le gusta siempre sobre la movida. Se le gusta hacer eso entre el amor.